no tienes fe, pero algún día te puedes ver igual que yo buscando la luz. No reconoces que exista ley, por donde pasas la impones tú, pero tu orgullo también caerá y extenderá tus brazos en cruz. Yo sé que tu fin tiene que llegar y nadie podrá tu destino cambiar. Tan solo un camino te queda ya, que vuelvas a empezar. No conociste la comprensión, jamás abriste tu corazón. Has derrochado tu juventud y al fin caerán tus brazos en cruz. Yo sé que tu fin tiene que llegar y nadie podrá tu destino cambiar. Tan solo un camino te queda ya, que vuelvas a empezar. No conociste la compasión, jamás abriste tu corazón. Has derrochado tu juventud y al fin caerán tus brazos en cruz. No reconoces que exista ley, por donde pasas la impones tú, pero tu orgullo también caerá y extenderás tus brazos en cruz, y extenderás tus brazos en cruz, y extenderás tus brazos en cruz.